Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y noticias que divulgó el periodismo en el curso de los últimos días daban cuenta que la Defensoría del Pueblo de la Nación le había recomendado a las autoridades nacionales rescindir la concesión en una autopista, la Pilar Pergamino, precisamente para interiorizarnos de las características y los detalles de un pedido tan serio, porque esto tiene su gravedad, sin duda, es pedir que se rescinda un contrato, una concesión de servicio. Está con nosotros la doctora Mariana Grosso, máxima responsable del área de usuarios y consumidores de esta defensoría. Mariana, un gusto, y nos gustaría conocer un poco, porque a esto se llega, y es un poco espectacular el anuncio, de un modo, pero seguro que hubo un proceso de desarrollo. Exactamente, esta actuación se inició con una denuncia del defensor del pueblo de Pilar, en la cual estaba manifestando que la injusticia en el cobro de peajes para todos los vecinos aledaños al peaje de Lerena y la falta de realización de obras. Esta actuación se inició en el año 2008 y concluye, por decirlo de alguna manera, con una recomendación en el año 2010, atento a la paralización total de las obras, a la falta de mantenimiento de las obras, y después de tres recomendaciones que se hicieron previas a esta última. Nosotros hemos recomendado en primera instancia que se habiliten caminos alternativos para todos los vecinos aledaños al peaje Lerena, porque su vida diaria era pagar 3 pesos aproximadamente, 1.80 o 3 pesos aproximados para ir de vuelta con ir a hacer compras, llevar a los hijos al colegio, moverse dentro de la zona para concurrir a esos trabajos. Y no obtuvimos ninguna respuesta respecto a la posibilidad de habilitar caminos alternativos. Eso se lo hemos recomendado a Locobi. Con posterioridad también le recomendamos a la empresa Caminos de América que evalúe la posibilidad de establecer caminos alternativos, funcionen como colectores para evitar el pago en esa zona. Después nosotros hicimos una inspección por todo el trayecto para verificar el estado de avance que tenían las obras y el estado de mantenimiento, y nosotros hemos detectado que faltaba mantenimiento, había bacheos, no había pintado de banquinas, y estaban paralizadas las obras que en octubre del año 2008 tenía que estar terminado el segundo tramo. Y lo único que hizo el OCOBI era un acta de constatación verificando el incumplimiento de las obras. A octubre del 2010 tendría que estar terminada la tercera etapa, es decir, autovía aproximadamente hasta San Antonio de Areco, situación que si no se llegó hasta Parada de Robles en el año 2008, si bien digo, a esta altura tampoco se llegaba con la tercera etapa. Sumado a esto, los vecinos de la zona se han movido activamente, el Defensor del Pueblo de Pilar, con vecinos de Pilar y vecinos de San Antonio Areco, han juntado 6.600 firmas pidiendo esta rescisión porque consideran que no había una, en el pago de peaje no había una contraprestación, es decir, tener la autovía por lo menos en condiciones, o bien la ruta con condiciones mínimas de transitabilidad, situación que no sucedía. Ellos han denunciado que existen numerosos accidentes, fundamentalmente en la zona de que ellos denominan Parada de Robles, y lo atribuyen a la falta de mantenimiento de esta autovía. El tema sería preguntar si invariablemente cuando se suscriben estos convenios de concesión está incluida la obligatoriedad de que haya, por ejemplo, colectoras, o no, o puede ocurrir que algo esté firmado y no lo establezca. En este caso nosotros, digamos, no está en el contrato, no estaba establecida la obligatoriedad, pero nosotros como lo teníamos planteado y en razón de la denuncia que hace el defensor de Pilar y la situación especial en la que estaban los distintos pueblos ubicados, nosotros pedíamos que exista un camino o exceptuar del pago de peaje. Lo único que nos han dicho es que había una tarifa diferencial, pero nosotros considerábamos que había que exceptuarlos del pago de peaje a los vecinos que utilizaban para el desarrollo de su vida el pago de, esa de la tarifa de peaje. Eso no era así, digamos, no estaba establecida la posibilidad de colectora. Uh-huh. Si el contrato lo que establece son las fijan específicamente fechas y pautas para la realización de esas obras. Que se incumplió, como exactamente, que es lo que nosotros estamos denunciando. Y que la última respuesta que nos ha llegado por parte de la gente de Locovis, que las cosas seguían como estaban a la anterior recomendación que hicimos a fin del año 2009, ¿no? Bien, Mariana, aprovecho tu presencia, te cambio el tema. Uh-huh. Sabido es que el Estado dispuso la intervención de Metrogas. Uh-huh. Y la pregunta que le surge a cualquiera, me imagino, es ¿esto puede afectar la prestación del servicio? No, de ninguna manera. Digamos, el servicio tiene que estar garantizado. Estamos hablando de un servicio público que tiene que tener todas las características que lo definen como tal, que es la obligatoriedad, la regularidad y la no interrupción del servicio. Uh-huh. O sea que esto, digamos, es una situación específicamente empresaria que el Estado evaluó y decidió la intervención y veremos qué sucede para adelante. Pero en principio a los usuarios esto no los tiene que, debe afectar, exactamente. No, sí, lo que sí también, digamos, aprovecho esto es porque están llegando algunas facturas que se ha dicho que existía un incremento de las facturas del servicio de gas y no hubo ningún incremento tarifario, sino lo que puede haber impactado es otra vez el famoso cargo tarifario de gas natural, y queremos recordar que sigue vigente la medida del Defensor del Pueblo, la medida cautelar dispuesta por la justicia ante la acción promovida por el Defensor, que pueden solicitar ante las oficinas comerciales de las distribuidoras pagar su factura exceptuando el cargo tarifario. Claro, pagando, o sea, el consumo únicamente. Exactamente. Y después ya para los meses de junio, julio y agosto y septiembre se reinstalaron los subsidios que habían dispuesto el gobierno el año pasado, que los dos primeros meses del 100% y los dos meses siguientes el del 70%. Pero algunas facturas que han facturado abril-mayo se ven impactadas por el tema del cargo tarifario. Muy bien. Doctora Mariana Grosso, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja: este invierno, cuídate y cuídalos. Cuídate de la gripe y otras infecciones respiratorias. Estas enfermedades se transmiten a través de las gotitas que las personas infectadas diseminan al hablar, toser o estornudar, y de las manos y objetos contaminados con esas secreciones. Este invierno, cuídate. Para protegerte de la gripe y todas las enfermedades respiratorias, lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables y luego tíralos. Ventila varias veces al día tu casa o tu lugar de trabajo. Evita el contacto cercano con personas enfermas. No fumes. Y si tenés fiebre alta, con más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, diarrea y vómitos, en especial en los niños, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en tu casa durante 7 días. Este invierno, cuídate y cuídalos. ¿Quiénes se vacunan contra la gripe AH1N1? Todas las mujeres embarazadas, todas las mamás que tengan bebés de menos de 6 meses, todos los niños y niñas de 6 meses a 4 años inclusive, todos los chicos y adultos de 5 a 64 años que tengan enfermedades respiratorias, cardíacas, renales o diabetes. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos de Argentina. Consulta al 0800-222-1002. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación.